En este pueblo esclavizado, soñé con el amor sincero, soñé con la equidad de géneros y con tantas cosas que conducen rumbo a la libertad. Pero solo eran sueños, y se volvía una pesadilla estar despierto. Y justamente, cuando más insulso mi corazón estaba, desperté para presenciar cómo mujeres irrumpidas de violencia en extrema magnitud incendiaban la antorcha emanciparia, y mientras la llama crecía, nacieron miles de gritos libertarios. El fuego invadió mi ser, y hoy te quiero invitar a que conmigo luches por la libertad. Hoy te invito a ser parte de esta revolución, de esta agrupación de mujeres violentas.